Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio Libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, un programa contra la represión. Saludamos a quienes nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina, en especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica, en Barcelona, y de Radio Resaca, de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Onda Latina y las de Radio Ela, en Madrid, a las de Radio Espiritrompa, en Huesca, y a las de Irola y Ratia, en Bilbao. Y por supuesto, también a las que escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Y os deseamos a todas que el 2020 sea un poco mejor. En el programa de hoy repasaremos, como siempre, las noticias antirrepresivas del último mes. Después, como hemos estado fuera durante las vacaciones y no hemos tenido mucho tiempo, vamos a reponer un monográfico de junio de 2018 que habla de un tema que, desgraciadamente, sigue vigente, el de injurias a la corona. Después del monográfico dedicaremos un rato a actualizar qué ha ocurrido desde entonces con los diferentes casos de procesos por este delito. Y por último, presentamos una nueva sección corta llamada Contra la represión, solidaridad. En ella iremos presentando diversas campañas antirrepresivas que necesitan nuestro apoyo. Hoy hablamos de Pablo Hasél. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 10 de diciembre, la Policía Nacional detiene a John Segura, portavoz de Stop Desahucios de Mallorca, cuando participaba en una concentración contra el desahucio de un joven con discapacidad y su madre. Queda en libertad el mismo día, acusado de un delito de atentado contra agentes de la autoridad. El 11 de diciembre, la magistrada del juzgado de lo penal de Teruel absuelve a los cuatro acusados de haber publicado en las redes sociales mensajes ofensivos hacia la Guardia Civil, tras el asesinato de dos agentes en 2017. El auto concluye que no cabe cometer delito de injurias contra personas fallecidas, así como tampoco ve un delito de odio, al entender que este tipo penal protege a determinados colectivos en los que no se incluyen los cuerpos y fuerzas de seguridad. El 12 de diciembre comienza el juicio en Madrid contra Óscar Reina, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, por la denuncia del ex líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por la que se le pide una condena de 15.600 euros por injurias en un tuit del 5 de febrero de 2018 en el que hacía un chiste sobre el ex político y la cocaína. Ese mismo día, Óscar rechaza un pacto para que pida disculpas, alegando que le ampara a la libertad de expresión. El 13 de diciembre, la Audiencia Provincial de Valladolid absuelve a la activista feminista asturiana Blanca Cañedo Argüelles de la acusación de intromisión ilegítima en El Honor, realizada por la Asociación de Abogados Cristianos. El 17 de diciembre, Òmnium Cultural, Iridia y Alerta Solidaria realizan una rueda de prensa conjunta en la que cifran en 2.500 los represaliados por el Estado en el marco del proceso desde el referéndum del 1 de octubre de 2017 hasta la fecha. Suman los 12 condenados por el Tribunal Supremo, 9 exiliados, 1.396 heridos, 292 detenidos, 12 casos de prisión preventiva, 18 personas investigadas por clonar webs cerradas, 18 docentes investigados, 40 altos cargos y 712 alcaldes investigados por el referéndum. El mismo 17 de diciembre, Iñaki Abad y Arad Zurrizola reciben el tercer grado penitenciario, por el que podrán empezar a salir de prisión. Los otros 5 chicos de Alsasu afrontan aún una larga condena. El 18 de diciembre acude a declarar al juzgado de Baena, Córdoba, el tutor de una alumna del IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena, cuyos padres lo denunciaron por proyectar un vídeo contra la violencia de género en las actividades organizadas con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El mismo 18 de diciembre, los Mossos detienen a 10 manifestantes independentistas en la protesta en los alrededores del Camp Nou durante el partido Barça-Madrid, convocados por Tsunami Democratic para dar visibilidad internacional al conflicto político de Cataluña. El 19 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia Europeo falla que España vulneró los derechos básicos de Oriol Junqueras, ya que gozaba de inmunidad desde que fue elegido eurodiputado. Considera que el Tribunal Supremo debió excarcelarlo antes de la sentencia del proceso para recoger el acta de eurodiputado. El mismo 19 de diciembre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Bilbao emite la sentencia por la que exime a Eduardo González, portavoz de Sare Antifascista, de pagar una multa por ley mordaza que le había impuesto la Ertzaina en marzo de 2018 por haber gritado «vergüenza me daría ser policía». El tribunal corrige a los agentes al entender que esta consigna está amparada por la libertad de expresión. También el 19 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a 1 año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en la precampaña de las elecciones generales del pasado abril. Le impone además una multa de 30.000 euros. El 20 de diciembre, la Audiencia Nacional dicta libertad bajo fianza de 5.000 euros para 3 de los 9 miembros de los CDR investigados por terrorismo, que fueron detenidos el pasado septiembre en la Operación Judas de la Guardia Civil y se encontraban en prisión preventiva. El 26 de diciembre son puestos en libertad bajo fianza otros 2 detenidos con fianzas de 5.000 y 10.000 euros. Y el 10 de enero se decreta la libertad bajo fianza de 30.000 euros y 15.000 euros para otros 2. El 21 de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz sobresee la denuncia contra el Gobierno local y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía por delitos de odio por la organización prosionista ACOM. La denuncia viene a raíz de la cancelación de un ciclo de cine israelí patrocinado por la embajada de aquel país, en el marco de la campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí. El 24 de diciembre hallan un artefacto explosivo simulado en la puerta de un centro de menores migrantes de Alhama, de Murcia. El 25 de diciembre muere por una supuesta sobredosis un preso de 27 años que se encontraba en el módulo de aislamiento de la cárcel de Puerto 3 de Cádiz. El 26 de diciembre muere en la prisión de Dueñas, Palencia, un preso de 30 años a consecuencia presumiblemente de un infarto. El 27 de diciembre encuentra muerto en su celda de la cárcel de Archidona de Málaga a un preso de 27 años por una supuesta sobredosis. El mismo 27 de diciembre, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas condena a España por tratos crueles, inhumanos o degradantes durante una detención. La denuncia fue planteada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, por el caso de la ciudadana cordobesa que había sufrido rotura de los huesos nasales durante su detención. Cuando fue detenida, no presentaba ninguna lesión, pero sí a la salida de la comisaría, donde fue recogida por una ambulancia tras llamar la afectada a los servicios sanitarios, ante la negativa de la propia policía a hacerlo. Esta es la cuarta condena a España por parte del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. También el 27 de diciembre, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía de Granada denuncia la retención de 12 menores migrantes en el CATE de Motril. Demandan la puesta inmediata en libertad de los menores y que se pida explicaciones tanto a la policía como a la subdelegación de gobierno en Granada por la ausencia de medidas alternativas a la privación de libertad para estos niños. El 28 de diciembre intentan colocar un segundo artefacto explosivo en el centro de menores migrantes de Alhama de Murcia. La presencia del vigilante de seguridad disuadió a los sospechosos, que iban en moto. El 30 de diciembre, un hombre muere en dependencias de la Comisaría de Policía Nacional de Arrecife, en Lanzarote, donde se encontraba detenido desde el día anterior. La familia denuncia que, aunque ha sido calificado de suicidio, es una negligencia, ya que no se explica cómo un detenido puede quitarse la vida en dependencias policiales, que supuestamente tienen que tener cámaras y estar controladas. Han reclamado las grabaciones, pero no les han permitido verlas ya que dicen que no se ven bien. El mismo 30 de diciembre absuelven a Adrián, miembro del colectivo Distrito 14 de Madrid, del delito de amenazas contra el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por una pancarta colgada a mediados de julio de 2018 en la que denunciaba la permisividad del ministro con la tortura en su etapa de juez. En una primera instancia, en marzo, Adrián había sido condenado a pagar una multa de 300 euros. El 1 de enero, un interno del CIE de Zapadores en Valencia denuncia ante el juzgado de guardia una agresión policial sufrida durante el traslado. Los hechos se produjeron el 23 de diciembre cuando regresaba del hospital al que había sido trasladado por una contusión en una mano y denuncia que le dieron dos puñetazos en la cara y lo bajaron del coche a rastras, hiriéndole en la rodilla izquierda. Según denuncia, CIES no, es expulsado de España el día 10 de enero. El 5 de enero sale de la cárcel Ekaitz Samaniego tras pasar 8 años en prisión. La Audiencia Nacional le condenó en 2011 apenas que sumaban 8 años, 6 por militar en la organización juvenil SEGI y 2 años más por participar en una acción de protesta en el tranvía de Gasteiz. El 8 de enero comienza el juicio contra el rapero Pablo Hasél en el juzgado de lo penal número 3 de Lleida, por lo que denuncia que es un nuevo montaje policial. La petición fiscal finalmente es de 1 año y 9 meses de prisión y una pena multa de 18 euros diarios durante 4 meses por obstrucción a la justicia, 9 meses de prisión por amenazas y 18 euros diarios durante 1 mes por maltrato de obra. El 10 de enero, la Guardia Civil cita al menos a 10 personas de Girona para ir a declarar los días 14 y 15 de enero, por los cortes de la Jonquera el pasado 11 de noviembre. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Ay, ay, ay, ay, ay, que trabaje el rey. Estás escuchando Menos Lobos, un programa contra la represión. A continuación, vamos a reponer el monográfico sobre injurias a la corona, que se publicó el 5 de junio de 2018, es decir, menos de una semana después de que se aprobase la moción de censura a Mariano Rajoy. En aquel momento decidimos hacer este programa no solo porque Valtònyc se acababa de exiliar a Bélgica y se estaba hablando mucho de este tema, sino también porque el PSOE había prometido derogar la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, y a nosotras nos parecía importante subrayar que esa ley no era ni por asomo el único problema represivo de nuestra legislación, ni el peor, y que el Código Penal está plagado de artículos tan injustos como este de injurias a la corona o el de enaltecimiento del terrorismo, del que hablamos en el monográfico también. Y que había que exigir más derogaciones que la Ley Mordaza. Más de año y medio después tenemos la sensación del Día de la Marmota. Otra vez nuevo gobierno del PSOE, esta vez con Unidas Podemos. La Ley Mordaza sigue intacta, se sigue diciendo que se va a derogar y se sigue hablando de ella como si fuera la única ley represiva que tenemos. En palabras de Amnistía Internacional comentando el nuevo acuerdo del gobierno PSOE-Unidas Podemos. Otro punto positivo es la propuesta de aprobación de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que sustituya la llamada Ley Mordaza de 2015 y que podría revertir los efectos sobre el derecho a la libertad de expresión y reunión de decenas de miles de personas que han sufrido multas injustificadas por querer ejercerlos. Ahora bien, garantizar la libertad de expresión y de reunión exige también la derogación en el Código Penal del artículo 578 sobre enaltecimiento del terrorismo, del artículo 491 relativo a las calumnias o injurias a la corona, o del artículo 544 sobre sedición. Y por supuesto, seguimos teniendo dos reyes, dos reinas consortes, dos infantas y otro montón de familia real en la que ya nos perdemos un poco con los títulos. Así que nos ha parecido interesante repetir el monográfico sobre injurias a la corona. Después haremos una actualización de todos los casos de personas acusadas de este delito de los que hablamos, para que sepáis cómo están a día de hoy. Mandas menos incluso a pesar de que nunca mandaste nada. Y tu imagen se ha ido pudriendo a medida que toda la chusma se ha ido atreviendo a sacar a la luz lo que ya pensaban. Y te han hecho millones de viñetas. Hace tiempo que rondas la línea delgada y sutil que separa a los hombres ilustres y renombrados de los bufones. Empezó con un leve susurro al partirse el churro algún despistado y ahora mismo ya vamos camino del descojone. Del descojone generalizado. Se están mofando de ti, Juan Carlos, se están mofando de ti. Se están mofando de ti, Juan Carlos, se están mofando de ti. Y empezamos con el monográfico de hoy, dedicado al delito de injurias a la corona. Me gustaría dedicar este monográfico a mi primo Pablo, que es quien nos ha sugerido este tema. Bueno, este delito de injurias a la corona, desgraciadamente, está de actualidad, porque ha sido uno de los motivos por los que se ha condenado a Pablo Hasél y a Valtònyc, que ha tenido que exiliarse a Bélgica para evitar entrar en prisión. Las injurias a la corona forman parte de un grupo de delitos a los que podríamos llamar delitos de opinión, en los que se castiga a una persona por expresar públicamente su forma de pensar.

En primer lugar, los 12 raperos y raperas de la insurgencia. Estas jóvenes fueron condenadas en diciembre de 2017 a 2 años y 1 día de prisión, una multa de 4.800 euros e inhabilitación absoluta de 8 años y 1 día por la Audiencia Nacional. El 19 de septiembre de 2018, la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional les redujo la pena de 2 años y 1 día a 6 meses de cárcel, por lo que no han tenido que entrar en prisión. En cuanto al rapero Baltonic, sigue exiliado en Bélgica. Baltonic tuvo que marcharse en mayo de 2018, tras ser condenado a 3 años y medio de cárcel en febrero de 2017 por la Audiencia Nacional, sentencia ratificada por el Tribunal Supremo 1 año después, y tras negarse el Tribunal Constitucional, admitir a trámite su recurso de amparo. Desde entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha desestimado su recurso, por una cuestión formal. Considera que las vías de recurso en el Estado español no estaban agotadas. Ahora mismo, sobre Baltonic, está pendiente una euroorden de extradición por terrorismo, que por el momento ha sufrido la misma suerte que las euroórdenes para extraditar a los políticos catalanes. En septiembre de 2018, el Tribunal de Primera Instancia de Flandes Oriental rechazó entregarle, porque no había delitos equivalentes a injurias a la corona en su código penal, y porque consideraba que no había relación con el terrorismo en los hechos que se le imputaban, sino ejercicio de derechos fundamentales. Esta decisión fue recurrida y en noviembre de 2018 el tribunal competente le envía una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si debe o no cumplir la euroorden. Ahora estamos a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie y después del juicio en Bélgica para tomar la decisión final, que tendría que haber tenido lugar el 24 de diciembre de 2019, pero que se ha aplazado. Por el momento solo se sabe que Michal Bobek, el abogado general de la Unión Europea, ha concluido que la euroorden que emitió España no es válida. Aunque sus opiniones no son vinculantes, el Tribunal de la Unión Europea suele coincidir con su abogado general. En cuanto a Pablo Hasél, ya explicábamos que tenía 2 condenas de la Audiencia Nacional de 2014 y 2018, la primera de ellas confirmada por el Tribunal Supremo. Una primera condena de 2 años de cárcel y otra de 2 años y 1 día y 24.300 euros de multa. El 14 de septiembre de 2018, la Audiencia Nacional le rebajó la segunda pena de 2 años y 1 día a 9 meses y 1 día. Hasél ha recurrido a esta segunda sentencia pidiendo, por supuesto, su absolución y está a la espera de conocer el resultado del recurso. Y el 29 de septiembre de 2019, la Audiencia Nacional suspende la primera de las 2 penas, la de 2 años, durante 3 años. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que de momento Hasél no tiene que entrar en prisión, a condición de que no le condenen por otros delitos en estos 3 años, en cuyo caso debería ingresar en la cárcel a cumplir todas las condenas. Esto es muy problemático, porque por un lado, si el recurso de su segunda sentencia no prospera, tendría que entrar en la cárcel. Pero es que además, el pasado 8 de enero ha sido juzgado de nuevo, por lo que él denuncia como un montaje policial. Pero esto os lo vamos a contar en nuestra nueva sección. Libres para elegir ocupación. Quiero vivir. Contra la represión, solidaridad. Y presentamos nuestra nueva sección, Contra la represión, solidaridad, que va a estar dedicada a presentar una campaña o un colectivo antirrepresivo que necesita nuestro apoyo. Y en este caso vamos a seguir hablando de Pablo Hasél. Como os decíamos, en este momento está en una situación muy complicada, porque si su recurso de la segunda condena de la Audiencia Nacional no prospera, o si vuelven a condenarle, entraría automáticamente en la cárcel. Y acaba de ser juzgado el pasado 8 de enero, en un juicio por amenazas, maltrato de obra y obstrucción a la justicia, en el que le piden 2 años y 6 meses de prisión y 2.700 euros de multa. Él denuncia que está siendo víctima de un montaje policial, preparado precisamente para obtener esa condena que le haga ingresar en la cárcel. La solidaridad, huelga de fame, la lucha va para adelante. La lucha va para adelante. Si la gente apoya, pierde su una victoria. ¿Qué es lo que ha pasado? Os lo contamos rápidamente. Hace 3 años en Lleida, la Guardia Urbana agredió a un joven de 16 años que estaba pegando carteles a favor del referéndum. Golpes en las piernas y en la cabeza con una porra extensible, bofetones, patadas. Además, le recriminaron que estuviese activo en los movimientos sociales de la ciudad e incluso le amenazaron con que iban a hacerle beber la cola de pegar los carteles. Por supuesto, los movimientos sociales de la ciudad se movilizaron para denunciar públicamente esta agresión. Pablo Hasél participó en estas movilizaciones y leyó el manifiesto al final de una manifestación. El joven agredido había interpuesto una denuncia y hubo un juicio contra el agente de la Guardia Urbana. A pesar de que un parte de lesiones avalaba la versión del joven, el agente fue absuelto, ya que contó con la colaboración de un falso testigo, llamado Félix Rodríguez. Los movimientos sociales de la ciudad investigaron al tal Félix Rodríguez, que resultó ser de extrema derecha, y además un viejo colaborador de la policía, en contacto con altos cargos del PSC de la ciudad y premiado por el ayuntamiento. Posteriormente, este individuo ha protagonizado otros incidentes, como encañonar al joven que denunció con una pistola por la calle, que han quedado impunes. Con esta información, los movimientos sociales hicieron una campaña pública de denuncia, en la que también participó Pablo Hasél. En este contexto, Félix Rodríguez se presenta un día en casa de Pablo Hasél y se produce esta situación. Citamos una entrevista de Boro a Hasél para la EM.org. Él viene y se me encara recriminándome toda esta campaña en una actitud muy agresiva. Y al encararse y acercarse mucho a mí, yo le aparto de una patada. Él retrocede y me empieza a golpear con un paraguas que llevaba en la mano. Yo paré los golpes con el brazo y automáticamente salió otra persona que estaba en la terraza de al lado, que parecía que estaba esperando. Un tipo bastante corpulento que se puso en medio mientras el falso testigo se marchaba. Después de estos hechos, Félix Rodríguez denuncia a Hasél por amenazas y obstrucción a la justicia. Y este es el caso por el que le piden 2 años y 6 meses de prisión y 2.700 euros de multa y que fue juzgado el pasado día 8 de enero. Esto es lo que publicaba en Twitter a la salida del juicio. Escandaloso juicio, como no podía ser de otra forma, en un montaje policial, con el fiscal prácticamente dictándole al falso testigo lo que tenía que decir y que no se aguanta por ningún lado. Estamos en manos de una verdadera mafia. Como veis, aquí hay un poco de todo. Violencia, impunidad policial, listas negras policiales de activistas, turbios personajes parapoliciales de extrema derecha, montajes para encarcelar a una persona condenada por la Audiencia Nacional por delitos de expresión. Es un caso muy sintomático del estado de la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad y la clase política del Estado español. Y un caso de venganza contra una persona que no se deja amedrentar y que no se calla. Pensamos que es muy importante que difundamos esta injusticia y que mostremos nuestro apoyo. La solidaridad con Pablo Hasél está organizada en una plataforma que se llama Libertad Pablo Hasél. Tiene un Twitter y un Facebook y además se puede contactar con ellas por correo electrónico en la dirección libertadpablohasel@gmail.com. Os dejaremos todos estos datos en nuestra web. Además, y muy importante, es que esta plataforma tiene un número de cuenta para donaciones. Os lo dejaremos también. No olvidemos que Pablo tiene pendiente una multa de 24.300 euros, además de todos los gastos jurídicos a los que tiene que hacer frente por este y el otro caso pendiente. Porque la justicia no solo no funciona, sino que además es carísima. Así que si tenéis posibilidad, os animamos a hacer una aportación para ayudar con estos gastos. porque frente a la represión, nuestra mejor arma es la solidaridad. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Podéis enviarnos vuestros comentarios, críticas, dudas y sugerencias a nuestro correo menoslobos@riseup.net. Como siempre, dejaremos documentación e información complementaria sobre el tema del monográfico en nuestra web menoslobos.net. Este programa no hubiera sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada. Radio Almaina no tiene subvenciones ni publicidad y se financia exclusivamente con las aportaciones y suscripciones de las socias. La información libre necesita medios libres que la difundan, así que te animamos a que apoyes este proyecto. Entra en radioalmaina.org y hazte socia.